tuvimos ahí un ingeniero, no, es un doctor que fue a trabajar ahí, pero estaba haciendo su tesis de para doctor, pero como no tenía trabajo, entonces fue ahí de chofer, ahí andaba. Entonces una vez, ahora sí que nos fue a encontrar ahí, estábamos comiendo, pero estábamos hablando en náhuatl. Entonces nomás ahí se paró y nos estaba escuchando. Entonces ya después nos dice, pues a ver quién sabe hablar más mejor en náhuatl, bueno, yo lo quiero aprender y que me lo enseñe. Pues ya nos quedamos callados, pero mis demás amigos como que se chiviaron. O sea que no quería que supieran que si hablo en náhuatl. Entonces les digo, no, no, ahora sí que no les haga caso, doctora, a mis amigos, porque también lo saben hablar. Pero si usted quiere aprender, pues le enseñamos. Dice, ¿a poco tú sí sabes? Y digo, pues no, ahora sí que no mucho, pero pues sí, lo entiendo y lo sé hablar. Y lo vamos a ir traduciendo en español. Pues ya sacó su cuaderno y ya le empezamos a. Ahora sí que a enseñarle. En 15 días sí ya podía aprender algunas palabras. Pero lo malo de él, como ya se iba a ir para Guadalajara, pues ya nos digo, ¿saben qué? Pues ya no voy a seguir con ustedes porque ya voy para Guadalajara y voy a ir a trabajar. Ahí ya me dieron trabajo como doctor. Bueno, pues de ahí desapareció, pero sí aprendió unas cuantas palabras. Sí, porque algunas veces llegaba conmigo y me preguntaba, ¿sabes qué? Mira, ahora ya aprendí esto, ahora quiero que me enseñes otras palabras. Pero también, pues, ahora sí que le iba escribiendo y lo iba traduciendo en español. Sí. Y ahora en estos tiempos, ¿usted con qué frecuencia habla náhuatl?